Licenciado Francisco Daza Hurtado. Disciplina y respeto en la educación. Hoy mis amigos me están criticando, ¿cuál es el motivo que yo me he olvidado? De aquellos tiempos lindos del pasado, cuando junto a ellos vivía parrandeando. Pero me duele y ahora se los digo, que mi guitarra de luto ha quedado. Que desde niño con ella he vivido, pero ahora el destino nos ha separado. Que desde niño con ella he vivido, pero ahora el destino nos ha separado. Que le pasan a uno, ay hombre. Y Ramiro Bracho sí sabe los problemas que sufren los hombres. Por eso me tocó retirarme, aunque mis amigos me reprochen. Por eso me tocó retirarme, aunque mis amigos me reprochen. Para los hermanitos Jaime Hernán y David Alejandro Salgado Bracho, futuros artistas. Carlos Polo de la Cruz, un folclorista de tiempo completo. Le doy los motivos, le doy los detalles, me dan la razón. La única causa que me ha sometido fue el verme metido a ser agricultor. Que sin saber yo ni cómo ni cuándo, me he metido a pasar pena y dolor. Y son las cosas que a mí me enguayaban cuando oigo una timba con un acordeón. Y son las cosas que a mí me enguayaban cuando oigo una timba con un acordeón. De la vida, compadre, que le pasan a uno, ay hombre. Y Ramiro Bracho sí sabe los problemas que sufren los hombres. Por eso me tocó retirarme, aunque mis amigos me reprochen. Por eso me tocó retirarme, aunque mis amigos me reprochen. Anteriormente vivía bien vestido, vivía bien calzado y como el chupaflor. Ahora la paso triste y afligido, bien flaco y cansado, peludo y barbón. Esas son todas las probabilidades que he conseguido como agricultor. Vivir casi como los animales, vestido y mal traje y hediondo a sudor. Vivir casi como los animales, vestido y mal traje y hediondo a sudor. De la vida, compadre, que le pasan a uno, ay hombre. Y Ramiro Bracho sí sabe los problemas que sufren los hombres. Por eso me tocó retirarme, aunque mis amigos me reprochen. Por eso me tocó retirarme, aunque mis amigos me reprochen.